de sobre tu piel. Olvide la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser obligó a soltarte. Tiernamente, sin dolor no te haces feliz. Sin dolor no te haces feliz. Sin amor, no sufras más. Esa noche provocaste ver en mí lo que a nadie muestro en la intimidad, pero ese tipo de mí